conocí, y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí, como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Reverdecerá. Va a vas a reverdecer, vas a reverdecer, vas a reverdecer. Oh, en esa sequedad no te quedarás, en el desierto tú no morirás, vas a reverdecer, vas a reverdecer. ¿Sabe por qué? Porque como a José, Dios te fructificará. Dios te fructificará. No te mueres en ese lugar. No te mueres, no te quedas ahí. Oh. No te morirás. No te morirás. No te morirás. No te morirás. No te morirás. No te morirás. No te morirás. No te morirás. No te morirás. El cielo habló. El cielo habló.